Sé que hay pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré. Con dinero voy a hacer una hipoteca y a empeñar el firmamento. Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos que gané.